ideal, aún por encontrar. No hay necesidad de al mundo enfrentar. Quiero un mundo en que no haya nadie más. Tal vez yo no tenga el valor, mas dentro de mi corazón lo sé. Nos guiará el amor, todo sitio es mi hogar. Si siempre estamos juntos, al fin brillará el sol y yo te amaré, pues hoy te encontré. Nos guiará el amor. Yo sentí temor, mas hoy comprendí, no es malo el amor. Nunca tiene fin, brilla en tu mirar un mundo feliz. Y si comprendieran los demás la dicha que tu amor me da, sabrán, nos guiará el amor, todo sitio es nuestro hogar, estando siempre.